Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Primera parte, la observación. Capítulo 1, ojeada histórica. 1, las creencias antiguas. 2, la India. 3, Egipto. 4, China. 5, Persia. 6, Grecia. 7, los primeros cristianos. 8, la escuela neoplatónica. 9, los poetas. 1. Las creencias antiguas. La naturaleza íntima del alma nos es desconocida. Cuando se dice que es inmaterial, es preciso entender esta palabra en un sentido relativo y no absoluto, pues la inmaterialidad perfecta sería la nada. Ahora bien, el alma o el espíritu es algo que piensa, que siente, que quiere. Es preciso, pues, entender por la expresión inmaterial que su esencia es de tal modo diferente de lo que conocemos físicamente, que no tiene analogía alguna con la materia. El alma no puede concebirse sin ir acompañada de una materia cualquiera que la individualice, pues muerta le será imposible entrar en relación con el mundo exterior. Sobre la tierra, el cuerpo humano es ese medio que nos pone en contacto con la naturaleza. Pero después de la muerte, siendo destruido el organismo, es preciso que tenga otra envoltura para estar en relación con el nuevo medio que debe habitar. Esta inducción lógica ha sido fuertemente sentida en todos los tiempos, tanto más cuando las apariciones de personas muertas, que sin embargo, se dejaban ver bajo su forma terrestre, venían a robustecer esta creencia. Lo más frecuente es que el cuerpo espiritual reproduzca la forma que el espíritu tenía en su última encarnación. Y a esta semejanza del alma, probablemente, son debidas las primeras nociones de la inmortalidad. Si se quiere pensar también que en los sueños se vuelven a ver con frecuencia parientes o amigos muertos desde hace largo tiempo, que esas personas conservan y parecen vivir como antes, se podrá encontrar tal vez, en esos hechos, la causa de esta fe general en otra vida, que era la de nuestros antepasados. Se observa, en efecto, que los hombres de la época prehistórica, a la que se ha dado el nombre de megalítica, sepultaban a los muertos y colocaban en las tumbas armas y adornos. Hay, pues, que pensar que las poblaciones primitivas tenían la intuición de una segunda existencia que sucedía a la vida terrestre. Pues bien, si hay una concepción opuesta al testimonio de los sentidos, es en realidad la de una vida futura. Cuando se ve al cuerpo físico permanecer inerte, insensible a cuantos estímulos se puedan emplear, cuando se observa que se enfría y luego se descompone, es difícil suponer que algo sobrevive a esta disgregación total. Pero si, no obstante, esta destrucción, se observa la reaparición completa del mismo ser, si manifiesta por actos y palabras que vive aún, entonces, incluso en los seres más débiles, la conclusión de que el hombre no ha muerto por completo se impone con gran autoridad. Es, probablemente después de muchas observaciones del mismo género, cuando se estableció el culto dado a los despojos mortales y la creencia de que otra vida sería la continuación de esta. 2. La India. Aún en nuestros días las tribus más salvajes creen en cierta inmortalidad del ser pensante, y los relatos de los viajeros están de acuerdo en probar que en todas las partes del globo, la supervivencia es afirmada unánimemente. Remontándonos a los más antiguos testimonios que poseemos, es decir, hasta los tiempos del Rig Veda, vemos que los hombres que vivían al pie del Himalaya, en el Sapta Sindhu, país de los siete ríos, tenían intuiciones claras sobre el más allá de la muerte. Basándose probablemente en las apariciones naturales y en las visiones de los sueños, los sacerdotes, después de muchos siglos, llegaron a codificar la vida futura. ¿Cuál sería esta existencia? Un poetario esboza vigorosamente el cielo védico. Morada definitiva de los dioses inmortales, asiento de la luz eterna, origen y base de todo lo que existe, morada de constante alegría, de placeres sin fin, donde los deseos se satisfacen desde que nacen, donde el ario fiel vive una eterna vida. Desde que el cielo védico fue convertido en morada divina habitable por el ser humano, la cuestión se encuentra planteada en saber cómo el hombre podría elevarse tan alto, y cómo, con facultades restringidas, sería capaz de vivir una vida celeste sin fin. Es posible que el cuerpo humano, que tiende tan fuertemente a la tierra, tomando impulso, hecho ligero como una nube, atraviese el espacio para trasladarse, por sí mismo, a la maravillosa ciudad de los dioses? Sería precisa la realización de un milagro. Ahora bien, este milagro no se ha producido jamás visiblemente. Será, pues, que la morada divina está aún sin huéspedes. Sin prodigio, ¿puede el cuerpo físico perder su propio peso? De este misterio, de este pensamiento vago, ha surgido, en cierto modo, la preocupación positiva de los destinos de la materia después de la muerte, de la supervivencia de una parte del ser. He aquí la explicación más antigua que se conoce sobre este misterioso más allá. El cuerpo humano, herido por la muerte, vuelve por entero a los diversos elementos que participaron en su formación. Los rayos de la mirada, materia luminosa, son adquiridos por el sol. El soplo, prestado por los aires, vuelve a los aires. La sangre, savia universal, va a vivificar las plantas. Los músculos y los huesos, reducidos a polvo, se convierten de nuevo en tierra. El ojo vuelve al sol, el soplo a Vayu. El cielo y la tierra reciben cada uno lo que les es debido. Las aguas y las plantas readquieren las partes del cuerpo humano que les pertenecían. El cadáver del hombre es dispersado. Las materias que componían el cuerpo viviente, privadas del calor vital, vuelven al gran todo. Servirán para formar otros cuerpos. Nada se pierde, nada es tomado por el cielo. Y no obstante, ¿el ario muerto santamente recibirá su recompensa? Se elevará hacia las alturas inaccesibles. Disfrutará de su glorificación. ¿Cómo es eso? Helo aquí. La piel no es más que la envoltura del cuerpo. Y cuando Agni, el dios caliente, abandona al moribundo, respeta la envoltura corporal, piel y músculos. Las carnes bajo la piel, no son más que materias espesas, groseras, que constituyen una segunda envoltura, consagrada al trabajo, sujeta a funciones determinadas. Bajo esta doble envoltura de la piel y del cuerpo, está el hombre verdadero, el hombre puro, el hombre propiamente dicho, emanación divina susceptible de volver a los dioses, como la mirada del ojo vuelve al sol, el soplo al aire, la carne a la tierra. Esta alma, después de la muerte, revestida de un nuevo cuerpo, luminoso, niebla resplandeciente de forma brillante, cuyo propio brillo oculta a la débil vista de los vivos, esta alma es transportada a la divina morada. Si el dios ha estado satisfecho de las ofrendas del ario herido de muerte, viene por sí mismo a darle la envoltura luminosa en la cual el alma será transportada. Un himno expresa rápidamente el mismo pensamiento bajo la forma de una plegaria. Desarrolla, oh Dios, tus esplendores, y da al muerto, así, el cuerpo nuevo en el cual el alma será transportada a tu antojo. Si se reflexiona que estos himnos estaban escritos hace ya 3.500 años aproximadamente, en la lengua más rica y más armoniosa que haya existido jamás, no se puede calcular a qué lejanos periodos se remontan esas nociones, tan precisas y casi justas, sobre el alma y su envoltura. Se requiere toda la ignorancia de nuestra época groseramente materialista para negar una verdad tan vieja como el pensamiento humano, y que encontramos en todos los pueblos. Nuestras experiencias modernas sobre los espíritus que se hacen fotografiar, o que se materializan temporalmente, como veremos más tarde, demuestran que el periespíritu es una realidad física tan innegable como el cuerpo material mismo. Esta era ya la ciencia de los antiguos habitantes del Valle del Nilo, y es un hecho bien notable que en la aurora de todas las civilizaciones se encuentran creencias fundamentalmente semejantes, cuando no existían, entre pueblos tan distantes, casi ningún medio de comunicación. 3. Egipto. Tan lejos como sea posible interrogar a los egipcios, se les oye afirmar su fe en la segunda vida del hombre, en un lugar del que ninguno puede volver, donde permanecen los antepasados. Esta idea, inmutable, atraviesa intacta todas las civilizaciones egipcias. Nada puede destruirla. Lo que no resiste, por el contrario, a las influencias venidas de todas partes es el cómo de esa inmortalidad. ¿Cuál es en el hombre la parte duradera que resiste a la muerte o que, revivificada, va a continuar otras existencias? La creencia más antigua, la de los comienzos, 5.000 años antes de Jesucristo, no hacía de la muerte más que una suspensión de la vida. El cuerpo, Inmóvil durante un tiempo, recobraba el soplo, e iba a habitar muy lejos, al oeste de este mundo. Seguidamente, pero muy antiguo aún, y tal vez anterior a las primeras dinastías históricas, se emitió la idea de que solamente una parte del hombre iba a vivir una segunda vida. No era un alma, era un cuerpo, distinto al cuerpo primero, pero proviniendo de él, más ligero, menos material. Este cuerpo, casi invisible, salido del primer cuerpo momificado, estaba sometido a todas las exigencias de la existencia. Era preciso alojarlo, nutrirlo, vestirlo. Su forma en el otro mundo, por la semejanza, reproducía el primer cuerpo. Es el ka, o doble, al cual se dirigía, en el antiguo imperio, el culto de los muertos, entre 5004 y 3064 antes de Jesucristo. Una primera modificación hizo, del doble, del ka, un cuerpo menos grosero que el de la primera concepción. El segundo cuerpo no fue más que una sustancia, ba, una esencia, ba'i, y, en fin, un resplandor, una parcela de llama, de luz. Esta fórmula se generaliza en los templos y en las escuelas. El pueblo se atenía a la creencia simple, original, del hombre compuesto de dos partes. El cuerpo y la inteligencia, kou, separables. Hubo, pues, un momento, hacia la 18 dinastía sobre todo, de creencias diversas coexistentes. Se creía al mismo tiempo en el cuerpo doble, o ka, en la sustancia luminosa, ba'i, uba, y en la inteligencia, o kou, y esto eran tres almas. Fue así, y sin perjuicio, hasta el momento de la formación de un cuerpo sacerdotal, en que necesitando una doctrina, imponiéndose una elección, le fue menester tomar una determinación. Fue a fines de la 18 dinastía, 3064 a 1703 antes de Jesucristo, cuando los sacerdotes, muy hábilmente para no herir creencia alguna, para conciliarse con todas las opiniones, concibieron un sistema en que pudieran entrar todas las hipótesis. La persona humana se dijo compuesta de cuatro partes. El cuerpo físico doble, ka, la sustancia inteligente, kou, y la esencia luminosa, ka, o ba'i. Pero esas cuatro partes no fueron realmente más que dos, en el sentido que el doble o ka, esa parte integrante del cuerpo durante la vida, conocida como la esencia luminosa, uba, estaba contenida en la sustancia inteligente o kou. Y es así, como al fin de la 18 dinastía, y por primera vez, aunque sin comprender la teoría verdadera, Egipto tuvo, en realidad, la noción del ser humano compuesto de una sola alma y de un solo cuerpo. La nueva teoría todavía se simplifica más, ya que el cuerpo, con su doble, fue considerado como permaneciendo para siempre en la tumba, mientras que el alma inteligencia, sirviendo de cuerpo a la esencia luminosa, iba a vivir la segunda vida con los dioses. La inmortalidad del alma sustituirá así a la inmortalidad del cuerpo, que había sido la primera concepción egipcia. 4. China. Tal vez en ningún pueblo fue tan vivo el sentimiento de la supervivencia como lo fue en la China. El culto a los espíritus se impuso en estas naciones desde la más remota antigüedad. Se creía en el Tian, o Chanxi, nombres que daban los chinos indistintamente al cielo, pero se honraba preferentemente a los espíritus y a las almas de los antepasados. Confucio respetó estas antiguas creencias, y admiró un día, junto a los que le rodeaban, máximas escritas, desde hacía más de 500 años, sobre una estatua de oro en el Templo de la Luz, entre las cuales figuraba la siguiente: hablando, obrando, no penséis, aunque estéis solos, que no sois vistos ni oídos. Los espíritus son testigos de todo. En el celeste imperio los cielos están poblados como en la tierra, están habitados no solamente por los genios, sino también por las almas de los hombres, que han vivido en este planeta. Al lado del culto a los espíritus, se colocaba el de los antepasados. Tenía por objeto no solamente conservar el precioso recuerdo de los abuelos y de honrarles, sino más aún, de atraer la atención sobre sus descendientes, que les pedían consejos en todas las circunstancias importantes de la vida, sobre las cuales se consideraba que ejercían una influencia decisiva, aprobando o censurando, además, su conducta. En estas condiciones, Es evidente que la naturaleza del alma debía ser bien conocida de los chinos. Confucio no concebía la existencia de espíritus puros, les atribuía una envoltura semimaterial, un cuerpo aeriforme, como atestigua esta cita del gran filósofo. Cuán profundas son las facultades de los Kouzichin, espíritus diversos, se procura verles y no se les ve. Se trata de oírles y no se les oye. Identificados con la sustancia de los seres no pueden ser separados de ella. Están en todas partes, por encima de nosotros, por debajo de nosotros, a nuestra izquierda, a nuestra derecha. Nos rodean por todas partes. Esos espíritus, sin embargo, por sutiles e imperceptibles que sean, se manifiestan a través de las formas corporales de los seres. Siendo su esencia, una esencia real, verdadera, no puede manifestarse bajo una forma indefinida. El budismo penetró en China y se asimiló las antiguas creencias. Continuó las relaciones establecidas con los muertos. He aquí un ejemplo de esas evocaciones, y de la apariencia tomada por el alma para hacerse ver por los ojos mortales. M. Stanislao Julien, que ha traducido del chino la historia de Zhou Wenzhan, que vivió hacia el año 650 de nuestra era, cuenta así la aparición de Buda, debido a la plegaria hecha por el santo personaje. Después de haber penetrado en la caverna en que vivió el gran iniciador, animado de una fe profunda, Zhou Wenzhan se acusa de sus pecados con el corazón lleno de sinceridad. Recita devotamente sus oraciones, prostrándose después de cada estrofa. Cuando así hubo hecho 100 saludos, vio aparecer un resplandor sobre el muro oriental. Penetrado de alegría y de dolor, reemprendió sus salutaciones, y de nuevo vio una luz de la amplitud de un estanque que brilló y se desvaneció como un relámpago. Entonces, en un transporte de alegría y de amor, juró no abandonar aquel sitio antes de haber visto la sombra augusta de Buda. Continuó sus homenajes, y después de 200 salutaciones, de pronto, se iluminó la gruta de luz y Buda apareció con una blancura brillante, dibujándose majestuosamente sobre el muro. Un brillo resplandeciente iluminaba los contornos de su faz divina. Zhou Wenzhan contempló largo tiempo, sumido en éxtasis, el objeto sublime e incomparable de su admiración. Se prosternó con respeto, celebró las alabanzas de Buda, esparció flores y perfumes, después de lo cual la luz celeste se extinguió. El brahman que le había acompañado quedó tan encantado como maravillado de aquel milagro. «Maestro», le dijo, «sin la sinceridad de vuestra fe y la energía de vuestros deseos, no habríais podido ver tal prodigio». Esta aparición recuerda la transfiguración de Jesús cuando se mostraron Moisés y Elías. Los espíritus superiores tienen un cuerpo espiritual de un incomparable esplendor, pues su sustancia fluídica es más luminosa que las más rápidas vibraciones del éter, como más adelante podremos asegurarnos. 5. Persia. En el antiguo Irán, se encuentra una concepción completamente particular del alma. Zoroastro puede reivindicar la paternidad de la invención de lo que se llama hoy el yo superior, la conciencia subliminal, y, desde otro punto de vista, la teoría de los ángeles guardianes o custodios. Es conocida la doctrina del gran legislador. Por debajo del ser increado, eterno, existen dos emanaciones opuestas, que tienen cada una misión determinada. Ormuz está encargado de crear y de conservar el mundo. Ahriman debe combatir a Ormuz y destruir el mundo, si puede. Existen genios celestes, emanados del Eterno, para ayudar a Ormuz en el trabajo de la creación. Pero hay también una serie de espíritus, de genios, de Ferowers, por los cuales el hombre puede considerarse como dotado de algo divino. El Ferower, inevitable en cada ser, dotado de inteligencia, era al mismo tiempo un inspirador y un vigilante. Inspirador sugiriendo el pensamiento de Ormuz en el cerebro del hombre, vigilante como guardián de la criatura amada del dios. Parece que los Ferowers inmateriales existían, por la voluntad divina, antes de la creación del hombre, y que cada uno de ellos, anticipadamente, sabía el cuerpo humano que le estaba destinado. La misión de este Ferower era combatir los malos genios producidos por Ahriman, y conservar la humanidad. Después de la muerte, el Ferower permanece unido al alma y a la inteligencia, para sufrir un juicio y recibir su recompensa o su castigo. Todo hombre, Kadaizet, genio celeste, y Ormuz, mismo tenía su follower, su Framansky, que velaba sobre sí, que se consagraba su conservación. Se ha podido deducir de ciertos pasajes de la Vesta, que después de la muerte del hombre, el Féroer volvía al cielo para gozar allí de un poder independiente más o menos extenso, si la criatura cuyo cargo le había sido confiado había sido más o menos pura y virtuosa. Perfectamente independiente del cuerpo físico y del alma humana, el Féroer es un genio inmaterial, responsable e inmortal. Todo será tenido o tendrá su Féroer. Hay un Féroer cierto, es decir, algo divino, en todo lo que existe. El Aveste invoca los Féroers de los santos, del fuego, de la asamblea, de los sacerdotes, de Ormuz, de los Amschaspons, ángeles celestes, de los Izets, de la palabra excelente, de los seres puros, del agua, de la tierra, de los árboles, de los rebaños, del toro germen, de Zoroastro, en el que Ormuz ante todo ha pensado, que ha instruido por el oído y al que ha formado con grandeza en medio de las provincias del Irán. En Judea, la idea de un alma es perfectamente desconocida para los hebreos del tiempo de Moisés. Es preciso que este pueblo vaya en cautividad a Babilonia, para que saque de sus vencedores la idea de la inmortalidad, al mismo tiempo que la de la verdadera composición del hombre. Los cabalistas, intérpretes del esoterismo judío, llaman nefes, al cuerpo fluídico del principio pensante. 6. Grecia. Los griegos, desde la más remota antigüedad, han estado en posesión de la verdad sobre el mundo espiritual. A menudo, en Homero, los moribundos profetizan y el alma de Patroclo viene a visitar a Aquiles en su tienda. Según la doctrina de la mayoría de los filósofos griegos, todo hombre tiene por guía un demonio particular, se llamaba Daimon a los espíritus, en el cual estaba personificada su individualidad moral. La generalidad de los humanos estaba guiada por espíritus vulgares, los sabios merecían ser visitados por espíritus superiores. Tales, que vivió 6 siglos y medio antes de nuestra era, enseñaba, como en China, que el universo estaba poblado de demonios y de genios, testigos secretos de nuestras acciones, de nuestros propios pensamientos y de nuestros guías espirituales. Incluso hacía de este artículo uno de los principales puntos de su moral, confesando que nada más apropiado para inspirar a cada hombre que esta especie de vigilancia sobre sí mismo, que Pitágoras ha llamado más tarde la sal de la vida. Epiménides, contemporáneo de Solón, estaba guiado por los espíritus y recibía con frecuencia las inspiraciones divinas. Era muy adicto al dogma de la metempsicosis y, para convencer al pueblo, refería que él resucitaba con frecuencia y que especialmente había sido Icus. Sócrates, y sobre todo Platón, encontrando la distancia demasiado grande entre Dios y el hombre, llenaban el intervalo con espíritus que consideraban como los genios tutelares de los pueblos y de los individuos, y los inspiradores de los oráculos. El alma preexistía al cuerpo, y llegaba al mundo dotada del conocimiento de las ideas eternas. Semejante al niño, que olvida al día siguiente las cosas de la víspera, este conocimiento se debilita en ella por su unión con el cuerpo, para despertarse poco a poco con el tiempo, el trabajo, el uso de la razón y de los sentidos. Aprender era recordar, morir era regresar al punto de partida y volver a su primer estado. De felicidad para los buenos, de sufrimiento para los malos. Cada alma posee un demonio, un espíritu familiar que le inspira, que se comunica con ella, cuya voz habla a la conciencia de cada uno de nosotros y le advierte lo que tiene que hacer o evitar. Firmemente convencido de que, por mediación de esos espíritus, podía establecerse una comunicación entre este mundo de los vivos y el que nosotros llamamos de los muertos, Sócrates tenía un demonio, un espíritu familiar que le hablaba sin cesar, y cuya voz le guiaba en todas sus gestiones. Sí, dice Lamartine, está inspirado. Él nos lo dice, nos lo repite. ¿Y por qué rehusaríamos creer, bajo su palabra, al hombre que dio su vida por amor de la verdad? ¿Hay muchos testigos que valgan la palabra de Sócrates moribundo? Sí, estaba inspirado. La verdad y la sabiduría no son nuestras, descienden del cielo a los corazones escogidos, que son suscitados por Dios según las necesidades del tiempo. El claro genio de los griegos ha comprendido la necesidad de un intermediario entre el alma y el cuerpo. Para explicar la unión del alma inmaterial con el cuerpo terrestre, los filósofos de Leyade habían reconocido la existencia de una sustancia mixta, designada bajo el nombre de Ochema, que le servía de envoltura y que los oráculos llamaban el vehículo ligero, el cuerpo luminoso, el carro sutil. Hipócrates, hablando de lo que mueve la materia, dice que el movimiento es debido a una fuerza inmortal, ignis, a la cual da el nombre de enormon o cuerpo fluídico. 7. Los primeros cristianos. Es, por lógica, obligado explicar la acción del alma sobre la envoltura física, en la cual han creído los primeros cristianos, creyendo además en la existencia de una sustancia mediadora. Por demás es incomprensible que el espíritu sea puramente inmaterial, pues entonces no tendría punto alguno de contacto con la materia física, y cuando no estuviese ya individualizado en el cuerpo terrestre, no podría existir. El individuo está siempre determinado en el conjunto de las cosas por sus relaciones con otros seres, en el espacio, por la forma corporal, en el tiempo, por la memoria. El gran apóstol San Pablo habla, en varias ocasiones, del cuerpo espiritual, imponderable, incorruptible. Y Orígenes, en sus comentarios sobre el Nuevo Testamento, afirma que este cuerpo, dotado de una virtud plástica, sigue al alma en todas sus existencias y en todas sus peregrinaciones, para penetrar e informar a los cuerpos más o menos groseros y materiales que esta alma reviste, y que le son necesarios en el ejercicio de sus diversas vidas. He aquí, según Pezzani, la opinión de algunos padres de la Iglesia sobre esta cuestión. Orígenes y los padres alejandrinos, que sostenían el uno la certidumbre y los otros la posibilidad de nuevas pruebas sucediendo a la prueba terrestre, tenían empeño en plantearse la cuestión de saber qué cuerpo debía resucitar en el juicio final. Resolvieron esta cuestión, no atribuyendo la resurrección más que al cuerpo espiritual, como lo hicieron San Pablo y, más tarde, San Agustín mismo. Representándose los cuerpos de los elegidos como incorruptibles, sutiles, tenues y soberanamente ágiles. Entonces, puesto que este cuerpo espiritual, compañero inseparable del alma, representaba, por su sustancia quinta esenciada, todas las otras envolturas groseras de que el alma había podido estar pasajeramente revestida y que había tenido que dejar a la podredumbre y a los gusanos de los mundos atravesados por ella, puesto que este cuerpo había penetrado con su energía todas las materias utilizadas para un uso perecedero y transitorio, el dogma de la resurrección de la carne sustancial recibía con esta concepción sublime una brillante confirmación. El cuerpo espiritual, de esta forma concebido, representaba a todos los otros, que no merecían el nombre de cuerpos, sino por su adjunción a este principio vivificante de la carne real, es decir, a lo que los espíritas han llamado periespíritu. Tertuliano dice que los ángeles tienen un cuerpo que les es propio, y que pudiendo transfigurarse en carne humana, pueden, por un tiempo, dejarse ver por los hombres y comunicarse visiblemente con ellos. San Basilio opina lo mismo. Pues, aunque haya dicho en alguna parte que los ángeles no tienen cuerpo, no obstante, en el tratado que ha compuesto sobre el Espíritu Santo, anticipa que se hacen visibles a las especies con su propio cuerpo, y que aparecen a los que son dignos de ello. No hay nada en la creación, nos enseña San Hilario, cosas visibles o invisibles, que no sea corporal. Las almas mismas, estén o no unidas a un cuerpo, tienen una sustancia corporal inherente a su naturaleza, por la razón de que es preciso que toda cosa esté en alguna cosa. Y siendo solo Dios incorporal, según San Cirilio de Alejandría, únicamente Él puede no estar circunscrito, mientras que todas las otras criaturas deben estarlo, aunque sus cuerpos no se parezcan a los nuestros. Y que si llama a los demonios, animales aéreos, con Apuleyo, es en el mismo sentido que da el gran obispo de Hipona. Porque los unos tienen naturaleza corporal y los otros son de la misma esencia. También San Gregorio, llama al ángel un animal razonable, y San Bernardo, nos dirige estas palabras. Concedamos solo a Dios la inmortalidad, así como la inmaterialidad, pues no hay más que su naturaleza, que no tenga necesidad, ni para sí misma ni para otra, del socorro de un instrumento corporal. Y esta doctrina era en cierto modo la del gran Ambrosio de Milán, cuyos términos he aquí. No nos imaginamos ningún ser exento de materia en su composición, con la sola y única excepción de la sustancia de la adorable Trinidad. El maestro de las sentencias, Pedro Lombard, dejaba la cuestión indecisa, no obstante, exponía esta opinión de San Agustín. Los ángeles deben tener un cuerpo al que no están sometidos, cambiándolo y moldeándolo según las formas que quieren darle para apropiarlo a sus actos. 8. La escuela neoplatónica. La escuela neoplatónica de Alejandría ha sido notable desde más de un punto de vista. Ella intentó la fusión de las filosofías de Oriente con la de los griegos, y han salido de los trabajos de Proclus, Plotino, Porfirio, Jámblico, ideas nuevas sobre bastantes cuestiones. Sin duda, se puede reprochar a estos investigadores una tendencia demasiado grande hacia el misticismo, pero se han aproximado más que otros a la verdad que conocemos experimentalmente hoy. Las vidas sucesivas y el perispíritu formaban parte de su enseñanza. A la separación del alma y del cuerpo se une, en Plotino como en Platón, la de la metempsicosis o metensomatosis, pluralidad de formas corporales. Preguntamos nosotros qué es en los animales el principio que les anima. Si es cierto, como se dice, que los cuerpos de los animales encierran almas humanas que han pecado, la parte de esas almas que es separable no pertenece en propiedad a esos cuerpos. Aun asistiéndoles, no está propiamente presente. En ellos, la sensación es común a la imagen del alma y al cuerpo, pero al cuerpo mientras esté organizado y formado por la imagen del alma. Los animales en cuyos cuerpos no hubiese sido introducida un alma humana, son engendrados por una iluminación del alma universal. El paso del alma humana al cuerpo de los seres inferiores está presentado aquí bajo una forma dubitativa. Sabemos, ahora, que no es posible retroceso alguno en el camino del llegar a ser, pues ningún progreso sería cierto si pudiéramos perder lo que hemos adquirido por nuestro esfuerzo personal. El alma que ha llegado a vencer un vicio está liberada de él para siempre. Esto es lo que asegura la perfectibilidad del espíritu y garantiza la felicidad en el porvenir al ser que ha sabido librarse de las malas pasiones inherentes a su estado inferior. Plotino afirma claramente la reencarnación, es decir, el paso del alma humana de un cuerpo a otros cuerpos, humanos también. Es una creencia universalmente admitida que el alma comete faltas, que las expía, que sufre castigos en los infiernos, y que pasa seguidamente a nuevos cuerpos. Cuando nos extraviamos en la multiplicidad que encierra el universo, somos castigados por nuestro mismo extravío y, por consiguiente, con una vida menos feliz. Los dioses dan a cada uno la suerte que le conviene y que está en armonía con sus antecedentes en sus existencias sucesivas. Esto es profundamente justo y verdadero, pues estamos colocados, en nuestras vidas múltiples, frente a dificultades que debemos vencer para producir nuestro mejoramiento moral e intelectual. Pero si este principio se aplicase a las condiciones sociales se volvería falso. Pues, entonces, el rico habría merecido serlo, y el pobre estaría así castigado. Lo que es contrario a la observación diaria, puesto que podemos comprobar que la virtud no es patrimonio especial de ninguna clase social. Hay para el alma dos maneras de estar en un cuerpo. La una tiene lugar cuando, estando ya el alma en un cuerpo celeste, sufre una metensomatosis, es decir, cuando pasa de un cuerpo aéreo o ígneo, a una forma terrestre, emigración que se llama ordinariamente metensomatosis, porque no se ve de dónde viene el alma. La otra manera tiene lugar cuando el alma pasa del estado incorpóreo a un cuerpo, sea el que fuere, y entra así por primera vez en comunión con ese cuerpo. Las almas descienden del mundo inteligible al primer cielo. Allí toman un cuerpo espiritual, y, en virtud de este cuerpo mismo, pasan a los cuerpos terrestres, según avancen más o menos lejos del mundo inteligible. Esta doctrina es desarrollada extensamente por Porfirio en su teoría de los inteligibles, en el cual se expresa así. Cuando el alma sale del cuerpo sólido, no se separa del espíritu que ha recibido de las esferas celestes. Se encuentra la misma idea en los escritos de Proclus, que llama a ese espíritu el vehículo del alma. Resulta de un estudio atento de estas doctrinas que los neoplatónicos sintieron la necesidad de dar al alma una envoltura sutil en la cual se registren, se incorporen, los estados del espíritu. Es preciso, en efecto, que el espíritu, a través de sus vidas sucesivas, Conserve los progresos adquiridos, sin los que se encontraría en cada encarnación como en la primera, y recomenzaría perpetuamente la misma vida. 9. Los poetas. La Edad Media ha heredado estas concepciones, como se puede comprobar en el pasaje siguiente de la Divina Comedia, de Dante. Tan pronto como le ha sido asignado un lugar al alma, después de la muerte, su facultad normal, irradia a su alrededor, lo mismo y tanto como lo hacía en sus miembros vivos. Y cuando la atmósfera está bien cargada de lluvia, y los rayos vienen a reflejarse en ella, se muestra adornada de colores diversos. Así el aire que la rodea toma esta forma, que le imprime virtualmente el alma, deteniéndose allí, y semejante a la llama que sigue al fuego por donde va, esta nueva forma sigue al alma por todas partes. Como el alma saca de ahí su apariencia, se le llama sombra, y organiza enseguida todos los sentidos, hasta el de la vista. Es tanto una necesidad para la inteligencia unir el espíritu a la materia, que los más grandes poetas no han dejado nunca de hacerlo y han revestido siempre de formas corporales los seres celestes, cuya pura esencia no puede ser percibida por los órganos de los sentidos. Milton, en La Guerra de los Ángeles, no ha vacilado en prestar un cuerpo, aunque lo haya querido pintar sutil y aéreo, a esos seres extrahumanos que él concebía como puramente espirituales por su propia naturaleza. He aquí cómo se expresa en su poema, El Paraíso Perdido, a propósito de los ángeles. Ellos viven todo corazón, todo cabeza, todo ojos, todo oídos, todo inteligencia, todos sentidos. Se dan a su antojo miembros. Adoptan el color, la forma y el tamaño, denso o sutil, que prefieren. Ocean, ha revestido igualmente de formas sensibles los espíritus aéreos que creía ver en los vapores de la noche y oír en los mugidos de la tempestad. Klopstock, ha presentado, en su Mesíada, el cuerpo del serafín Eloé, como formado por un rayo de la mañana, o el del ángel de la muerte como una llama en una nube tenebrosa. Precisa su idea en la disertación que ha colocado en la cabecera del sexto libro de su epopeya. Sostiene que es muy verosímil que los espíritus finos, cuya ocupación habitual es mediar sobre los cuerpos de que el mundo físico se compone, estén ellos mismos revestidos de cuerpo, y debe creerse en particular que los ángeles, de quienes Dios se sirve a menudo para conducir a la felicidad a los mortales, habrán recibido ellos mismos alguna forma de cuerpo, que corresponde a la de los elegidos que Dios llama esta suprema felicidad. El penetrante genio de Leibniz no se ha engañado. Creo, dice, con la mayoría de los antiguos, que todos los genios, todas las almas, todas las sustancias simples creadas, van siempre unidas a un cuerpo y que no existen almas enteramente separadas de él. Añado, aunque ningún desarreglo de los órganos visibles es capaz de producir una entera confusión en el animal, o de destruir todos los órganos, y de privar al alma de todo su cuerpo orgánico y de los restos imborrables de todas las huellas precedentes. Pero la facilidad que se ha tenido de abandonar los cuerpos sutiles unidos a los ángeles, que se confundían con la corporalidad de los ángeles mismos, y la introducción de pretendidas inteligencias separadas en las criaturas, a lo que los que hacen rodar los cielos de Aristóteles han contribuido mucho, y, en fin, la opinión errónea en que se ha estado, de que no se podía conservar las almas de las bestias sin caer en la metempsicosis, han hecho, en mi opinión, que se haya descuidado explicar de manera natural la conservación del alma. Es menester llegar hasta Carlos Bonnet, para tener una teoría, que si bien no se apoya sobre los hechos, se aproxima singularmente a la que el espiritismo nos ha permitido edificar basándonos en la experiencia. Vamos a citar libremente los pasajes más importantes de sus obras, relativos a nuestro asunto. Se admirará la lógica poderosa de este profundo pensador, que descubrió hace más de 150 años, las verdaderas condiciones de la inmortalidad. Estudiando con cuidado, dice, las facultades del hombre, observando sus dependencias mutuas o esa subordinación, que las sujeta unas a otras y a sus objetos, llegamos fácilmente a descubrir cuáles son los medios naturales por los cuales se desarrollan y se perfeccionan en la tierra. Podemos, pues, concebir los medios análogos más eficaces que llevarían a esas facultades a un grado más alto de perfección. El grado más alto de perfección que el hombre puede alcanzar en la tierra, está en consecuencia con los medios que le son dados de conocer y de obrar. Estos medios están en relación directa con el mundo que habita actualmente. Un estado más realizado de las facultades humanas, no habría estado en armonía con este mundo, en el cual el hombre debe pasar las primeras etapas de su existencia. Pero sus facultades son indefinidamente perfectibles, y nosotros reconocemos, con lógica, que algunos de los medios naturales que las perfeccionarán algún día, puedan existir en el hombre desde ahora. Así, puesto que el hombre estaba llamado a habitar sucesivamente dos mundos diferentes, su constitución original debía encerrar cosas relativas a estos dos mundos. El cuerpo animal debía estar en relación directa con el primer mundo, el cuerpo espiritual con el segundo. Dos medios principales podrán perfeccionar en el mundo futuro, las facultades del hombre. Sentidos más exquisitos y nuevos sentidos. Los sentidos son la primera fuente de todos nuestros conocimientos. Nuestras ideas más reflexivas, más abstractas, derivan siempre de nuestras ideas sensibles. El espíritu no crea nada, mas opera sin cesar sobre esta multitud casi infinita de percepciones diversas que adquiere a través de los sentidos. De estas operaciones del espíritu, que son siempre comparaciones, combinaciones, abstracciones, nacen, por generación natural, todas las ciencias y todas las artes. Los sentidos, destinados a transmitir al espíritu las impresiones de los objetos, están en relación con esos objetos. El ojo está en relación con la luz, el oído con el sonido, etc. Cuanto más perfectas, numerosas y diversas son las relaciones que los sentidos sostienen con los objetos, y más manifiestan al espíritu sus cualidades, más aún las percepciones de esas cualidades son claras, vivas, completas. Cuanto más viva y completa es la idea sensible que el espíritu adquiere de un objeto, más clara y concreta es la idea reflexiva que se forma de ella. Concebimos sin dificultad que nuestros sentidos actuales son susceptibles de grados de perfección muy superiores al que les conocemos actualmente, realidad que ya nos sorprende en ciertos sujetos. Hasta podemos formarnos una idea clara de este acrecentamiento de perfección, por los efectos prodigiosos de los instrumentos de óptica y de acústica. Figurémonos a Aristóteles observando una polilla por un microscopio, o contemplando con un telescopio a Júpiter y sus lunas. ¿Cuál no hubiese sido su sorpresa y su encanto? ¿Cuáles no serán los nuestros también, cuando revestidos de nuestro cuerpo espiritual hayamos adquirido toda la perfección que se puede recibir del autor bienhechor de nuestro ser? Se imaginará, si se quiere, que nuestros ojos reunirán entonces todas las ventajas de los microscopios y de los telescopios, y que se adaptarán exactamente a todas las distancias. ¿Y cuán superiores serán los cristales a aquellos de los cuales el arte se glorifica? Se debe aplicar a los otros sentidos lo que acaba de ser dicho del de la vista. ¿Qué rápidos no serían entonces los progresos de nuestras ciencias físico-matemáticas, si nos fuera dado descubrir los primeros principios de los cuerpos, sean fluidos, sean sólidos? Veríamos entonces, por intuición, lo que intentamos adivinar con ayuda de razonamientos y de cálculos, tanto más inciertos cuanto más imperfecto es nuestro conocimiento directo. ¡Qué innumerable multitud de relaciones se nos escapan precisamente porque no podemos distinguir la figura, las proporciones, el arreglo de estos corpúsculos infinitamente pequeños, sobre los cuales, sin embargo, descansa el gran edificio de la naturaleza! No nos es muy difícil tampoco concebir que el germen del cuerpo espiritual puede contener ya los elementos orgánicos de nuevos sentidos, que sólo se desarrollaron en la resurrección. Con estos nuevos sentidos se manifestarán en el cuerpo, propiedades que siempre nos serán desconocidas en la tierra. ¿Cuántas cualidades sensibles que ignoramos aún y que no descubriremos sin asombro? No conocemos las diferentes fuerzas extendidas en la naturaleza, más que en sus relaciones con los diferentes sentidos sobre los que despliegan su acción. ¿Cuántas fuerzas, de las que no sospechamos siquiera su existencia? Porque no hay ninguna relación entre las ideas que adquirimos por los cinco sentidos y las que podremos adquirir por otros nuevos sentidos. Elevemos nuestras miradas hacia la bóveda estrellada. Contemplemos esa colección inmensa de soles y de mundos diseminados en el espacio, y admirémonos de que este gusanillo, que lleva el nombre de hombre, tenga una razón capaz de penetrar la existencia de esos mundos, y lanzarse así, hasta los extremos de la creación. prosiguiendo lógicamente lo que era, para él, una hipótesis, y para nosotros, una certeza experimental, el autor añade. Si nuestro conocimiento reflexivo deriva esencialmente de nuestro conocimiento intuitivo, si nuestra riqueza intelectual se acrecienta por las comparaciones que formamos entre nuestras ideas sensibles de todo género, si comparamos tanto más cuanto más conocemos, si, en fin, nuestra inteligencia se desenvuelve y se perfecciona en la proporción en que nuestras comparaciones se extienden, se diversifican o se multiplican, ¿cuál no será el acrecentamiento y el perfeccionamiento de nuestros conocimientos naturales cuando no estemos limitados a comparar los individuos con los individuos, las especies con las especies, los reinos con los reinos, y nos sea dado comparar los mundos con los mundos? Si la suprema inteligencia ha variado en este mundo sus obras, si nada ha creado idéntico, si una progresión armónica reina entre todos los seres terrestres, si una misma cadena los abarca a todos, ¿cuán probable es que esta cadena maravillosa se prolongue en todos los mundos planetarios, que los una a todos, y que estos no sean más que partes consecutivas e infinitesimales de la misma serie? ¿De qué sentimientos no estará inundada nuestra alma, cuando, después de haber estudiado a fondo un mundo, volemos hacia otro y comparemos entre ellos sus estructuras? ¿Cuál no será entonces la perfección de nuestra cosmología? ¿Cuál no será la generalización y la fecundidad de nuestros principios, el encadenamiento y la precisión de nuestras consecuencias? ¿Qué luz brotará de tantos objetos diversos sobre las otras ramas de nuestros conocimientos, sobre nuestra astronomía, sobre nuestras ciencias racionales y principalmente sobre esta ciencia divina que se ocupa del ser de los seres? Estas inducciones también establecidas por el razonamiento han sido plenamente justificadas en nuestra época. El cuerpo destinado a una vida superior existe ya en el organismo humano. Ha representado un papel de primer orden, y gracias a él podemos conservar el tesoro de nuestras adquisiciones intelectuales. Comprobaremos, después, que el perispíritu es una realidad física tan cierta como la del organismo material. Se le ve, se le toca, se le fotografía. En una palabra, lo que no era más que una teoría filosófica, grandiosa y consoladora, es cierto, pero siempre recusable, se ha convertido en un hecho científico, que da a estos vuelos del espíritu la consagración inatacable de la experiencia.